Buen día, ¿tu nombre? Mi nombre es Gustavo. Hola, Gustavo, trabajador judicial dentro de una oficina fiscal. Sí. ¿Cómo empieza el día? ¿A qué hora arrancan las oficinas fiscales? Todas las oficinas trabajamos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Hacemos dos turnos, de las 7 hasta las 15, y así, de las 15 hasta las 23. Es bastante el trabajo. Exacto, sí. Son la primer cara cuando alguien va a hacer una denuncia. Tal cual. Todos los hechos, cuando se denuncian diferentes hechos, hechos de violencia, cuando hay procedimiento, cuando llegan las personas aprehendidas, cuando viene toda la gente consternada por los hechos que les ha sucedido, ¿no es cierto? Somos nosotros los que recibimos todas esas personas y las escuchamos para saber de por qué motivo se presenta. Y en el caso también, acá, ayúdame con la ignorancia. Yo sé que hay criminales por ahí que también tienen que tomarles declaración. Exactamente, no se le puede. O sea, nosotros no podemos determinar a quién sí, a quién no, obviamente. Claro, no, los traen directamente. Los traen y ahí se toman. Me suena como que medio peligroso. Y hay veces que vienen aprehendidos, entonces, obviamente, por más que los trae a veces personal policial, siempre los tenemos que nosotros trabajar, imputarlos, notificarles todas las circunstancias sobre el tema de la aprehensión. ¿Sabes por qué te digo esto? ¿Te acordás del año pasado cuando en una audiencia un acusado casi lastima a una fiscal? Estaba armado y todo. Esto habla a las claras de alguna falta de seguridad para los trabajadores. Y sí, también solamente también se maneja todo lo que es armas, todo tipo de armas que se secuestra, armas de fuego, hechos de violencia, hechos de abusos sexuales. Entonces toda la ropa, toda esa circunstancia, a veces con manchadas con sangre, todo eso lo tenemos que recibir nosotros, secuestrarlo nosotros para luego mandarlo a su examen. Y eso en tanto el sueldo, porque es básicamente los trabajadores, nuestra dignidad va en el sueldo. Tal cual. ¿Eso se ve reflejado de manera positiva en el sueldo? Digo, todo ese estrés, esa situación. No, por eso que nos presentamos acá para reclamar. Donde los aumentos que hemos venido recibiendo año tras año han sido muy desfasados con respecto a la inflación. Entonces cada vez nos vamos quedando más y más con respecto a la actualización relacionada con la inflación. Bueno, y otra cosa que está pasando hoy en las oficinas fiscales, recién hablamos con Ricardo Babilón, y el secretario general del sector. El 50% de las oficinas fiscales han sido cerradas, me decía él. Pero además de eso, hay una reducción de personal porque están renunciando. Muchas personas también, obviamente, con este sueldo que cada vez se va desvalorizando más, muchas personas deciden irse, emprender nuevas situaciones porque ya no es un sueldo que se justifique el trabajar tantas horas entre situaciones a veces de riesgo. Entonces, cualquier situación o cualquier problema, cualquier trabajo que pueda compararse con el sueldo o mejor, obviamente la gente renuncia y se va lleno. ¿Y cómo repercute eso en el trabajo de ustedes? Y repercute bastante porque el reemplazo de esas personas no son en forma inmediata y muchas veces se demora y a veces directamente no hay reemplazo de esas personas. Entonces obviamente cada vez somos menos, el mismo sueldo y con mayor cantidad de trabajo. Bueno, no sé si hay algo que se me haya escapado, que vos quieras comunicar, porque por ahí yo no, como no estoy en el sector, pero vos sí, y bueno, acá te abro el micrófono, totalmente libertad de lo que quieras decir. No, es lo que estamos haciendo en este momento, expresamente manifestándonos, haciéndonos saber nuestro descontento por el tema de la actualización de nuestro sueldo, que desde el momento de la pandemia en adelante nos realmente ha sido muy desvalorizado y que todo el tiempo nos ha ido consumiendo la inflación. Entonces realmente ya estamos casi lo que sería alcanzando lo que somos la canasta básica en cuanto a lo que son las oficinas fiscales, que dentro de todo cobramos un poco más. La gente que trabaja 6 horas realmente no llega a cubrir la canasta básica. Entonces ese es el desfasaje tan grande y tanto que cuesta, son trabajos donde cuesta mucho ingresar, estudiar, concursar para poder ingresar y realmente no se justifica realmente a veces con el sueldo que tenemos. Recordemos que para concursar prácticamente tenés que tener un doctorado en leyes. Exactamente, sí, tenés que tener mucho conocimiento en lo que es la parte del derecho para poder ingresar. Sí, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias.